partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. La invitada de hoy viernes en El Encierro es una mujer que nació en Barranquilla con una ascendencia europea y desde muy joven inició una carrera profesional llena de éxitos. Todo lo ha hecho joven y todavía sigue siendo joven. Y por eso la admiración que tenemos por ella es muy grande, porque los colombianos la recordamos en la televisión y la seguimos en el radio y tiene muchos seguidores de intereses espirituales o de intereses de salud. Y es una felicidad saludar en El Encierro de hoy a Hilda Strauss. Ay, Alberto, mil gracias, Alberto, por esa presentación tan amorosa. Hace tiempo que no nos vemos. No, pues el horror, eso ni hablar de eso. Hace tiempo, caray, caram, caracholes, como dicen aquí en bogotano. que verdaderamente no salimos ya de nuestro trabajo, ¿verdad? No, el horror, el horror. Hilda, ¿de dónde viene el Strauss? Mira, el Strauss sí, definitivamente es austríaco. Claro. El abuelo venía de una rama austríaca. Mi abuelo, Georg Strauss. Y que llegó a Colombia, ¿por qué? Llegaron a Colombia más o menos en 1850. Ah, muy temprano. Muy temprano, llegó parte de la familia, pero se enamoraron de Colombia. Se enamoraron, eran comerciantes, y por eso fue que llegaron a Colombia, porque eran comerciantes y traían mercancía, ¿no? Y además, los hermanos del abuelo, que eran varios, también tenían muchos barcos con los cuales navegaban y traían las mercancías por toda América, porque ellos hacían como un recorrido y llegaban a Colombia, a Barranquilla. Pero mi abuelo Jorge se enamoró de Barranquilla y se fue, llegó, después trajo a mi abuela, su esposa, que era de Bremen, porque ella sí era de Bremen. Se quedaron aquí en Barranquilla, él construyó una casa muy bonita frente a la de mi abuelo Ernesto Cortizos. ¿No? Entonces ya la familia se organizó en Colombia. Nacieron aquí los hijos, los nietos, y bueno. ¿Y su padre se casó con barranquillera? Mi papá se casó con mi mamá, a Clara Cortizos Rodríguez, y papi se enamoró locamente de ella en uno de sus viajes, porque él nació en Barranquilla, pero la abuela se lo llevó al año y medio de nacido, se fue otra vez para Bremen con él. Y entonces ya regresó a Colombia mi papá a la edad de 22, 23 años más o menos, sí, 23. Conoció a mami, y se enamoró locamente de ella y se casó con ella. Pero debía ser linda, ¿no? ¿Ah? Debía ser muy bonita. Ay, mami tenía, sabes que ella tenía un tipo judío muy lindo, porque mi abuelo Ernesto Cortizos era hebreo. Él era hebreo sefaradí. Ajá. Y mi mamá sacó esos rasgos, era muy blanca, pero tenía el pelo muy negro y los ojos negros. Sí, claro, llegando a Hilda Strauss Cortizos. Y ese Cortizos tiene mucho que ver, obviamente, con el aeropuerto, ¿no? Obviamente, de Barranquilla. Supongo que por su vinculación a la actividad aérea, comercialmente. Es que hay algo que a mí me entristece muchísimo, porque el que realmente fue el que inventó y el que organizó y creó la aviación de Colombia, que fue la SCACTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, el que inventó esa empresa en América. Fue mi abuelo Ernesto Cortizos Álvarez Correa. Él fue el fundador. Y después, cuando estaban en la guerra, ya la compró Avianca. No, la compró fue Eduardo Santos, en la presidencia de Eduardo Santos, se compró la SCACTA. Y luego entonces se pasó a Avianca, Aerovías Nacionales de Colombia. ¿Y los Strauss eran católicos? No, protestantes. Protestantes. Protestantes, sí. ¿Y Cortizos judíos? Los Strauss eran alemanes protestantes. La parte judía la tengo yo por el lado de mi madre, de mi abuelo Cortizos. Claro. Que era sefardita. Sefardita, y por eso aparece Hilda Strauss, bellísima desde muy temprano. Y todo, como ya lo dije, lo hizo muy, muy joven. Se casó muy joven. Me casé a los 19 años con Arturo Robledo Ocampo, arquitecto. Bueno, ya Arturo falleció ahora en el año 2005. Pero muy buen arquitecto. Muy bueno, excelente arquitecto, eso sí, excelente. No, era de la Universidad Nacional y fue profesor. Sí, no, muy, muy reconocido. Yo no lo conocí personalmente, pero tengo las referencias que los libros traen de su trabajo profesional. Sí, y entonces, era excelente arquitecto. Usted se casa muy joven y después llega a la televisión muy joven. Bueno, para que tú veas qué cosa tan curiosa. Yo entré a la televisión por curiosidad. Comencé hace 70 años frente a un micrófono, Alberto. Sí, fantástico. Un desfile de trajes de baño en Barranquilla, en un momento en que me pidieron el favor que lo tratara de... Como hace uno con los desfiles de moda, que simplemente describe y presenta el desfile. Entonces ya yo modelaba. No fue tan difícil poder hacer la presentación. Simplemente traté de hacerlo con naturalidad y con compostura. Claro. Eso a la gente le gustó mucho. Luego seguí con mi trabajo como modelo y aprendí lo que se hacía en otras latitudes, viajando, ensayando, cómo se movían las modelos europeas, las americanas, cómo era la pasarela. En radio y televisión también aprendí muchísimo de los grandes de la televisión, como Bernardo Romero Lozano, que me dio unas clases, Hernando Telles Blanco, con Boris Roth, de los formidables maestros que llegaron de Cuba. Ellos llegaron para asesorarnos en el inicio de la televisión. En cuanto a la escritura, bueno, es una disciplina que he tenido toda la vida. También he escrito algunas cosas. No, ¿cómo? Libros. Pero, ¿sabe qué? El encanto de hacerlo con la naturalidad que apareció en la televisión, su figura, naturalmente produjo un impacto muy grande. Es decir, su manera de ser, con el buen gusto de su presentación en su vestido, en su maquillaje, impactó mucho la opinión, y eso creó una línea que francamente no, digo con todo respeto, no se ha superado. Ay, Alberto, mil gracias por esas palabras tan adorables. De pronto me las voy a creer, con mucho cuidado, porque de pronto me las creo, caramba. Bueno, pero entonces llegamos a la televisión y un programa con Bernardo Ramírez, a quien quisimos tanto y que nos hace tanta falta. Con Bernardo Romero. Ah, no. Con Bernardo Romero. Bernardo, ¿el de entrevistas con Bernardo Romero? No, no, Bernardo era el padre de teatro, acuérdate que sí, Bernardo... No, claro, no, Bernardo Romero Lozano, por supuesto. Lozano. Pero yo tenía entendido que usted había hecho un programa de entrevistas y que esas entrevistas, y creo que es una información equivocada. No, yo sí hice un programa, varios programas de entrevistas. Entre otras cosas, entrevisté, y me acuerdo que fue un éxito extraordinario, a Matilde Díaz y a Alberto. Alberto Lleras. Alberto Lleras. Sí. Los entrevisté, recién comenzó ese programa. Y ese programa duró varios años, sí, señor. ¿Y el programa, qué programadora era ese, el de las entrevistas? Eran tres. Tenía a Época, y tenía también a Fernando Gómez Agudelo. Sí. Y también a Piedraíta. ¿Alberto Piedraíta? Piedraíta, sí. Okay. La entrevista la hice con Propaganda Época. Ok. ¿Y sí, Propaganda cómo Época. Era...? La escenografía, aparecía usted con su entrevistado en vivo, ¿no? Sí, claro, eso era en vivo, pero sabes que la escenografía era muy sencilla. Estábamos sentados en unas sillas que nos daba la televisión, teníamos una mesita al lado y simplemente se hacía la entrevista tranquilamente, ¿no? Se hacía claro. Una entrevista muy como muy acogedora, era una cosa muy coloquial. ¿Eso tenía florero en una mesita o algo así? No recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo era que ponían un cenicero. Yo no sé por qué. No, pues porque todo el mundo fumaba. No me explico por qué. Acuérdese de Otto Greifenstein, fumando todo el tiempo. Otto Greifenstein, ay Dios mío, cómo murió de joven. A mí sí que me dolió la partida de Otto. Tan querido, ¿no? Era adorado. Adorado, ¿y la voz? Era un señor. Y tengo con él varias fotos, tengo muchas fotos con él. Sí, porque es que Otto era bastante rápido para estar cerca de mujeres bellas e inteligentes. Y Hilda, y Amparo, y Matilde Díaz, fantástica, ¿no? No, Matilde, adorada. Yo tuve con ella una relación muy amable, siempre fue una muy buena relación. ¿Y cantó en el programa? Sí, claro. Ella Perfecto. Cantó dos veces en los programas iniciales, cuando comencé la televisión. Que me acuerdo que el programa se hacía bajo el patrocinio de Piel Roja. Claro. En aquella época. Porque era de época. De la época, claro. No, y de Propaganda Época. De Propaganda Época, sí, señor. De Jorge... él trabajaba... Jorge Consuegra, ¿te acuerdas? Claro, perfectamente. Jorge Consuegra y Bild. Sí, correcto. Hermano de Herbert. Hermano de Herbert, sí señor. Bueno, hice comerciales también de Piel Roja mucho tiempo y muy difíciles, porque imagínate que me tocaba fumar en la pantalla y yo no fumo. Vuela de boca en boca. Hacía una mímica perfecta, que la gente pensaba que yo fumaba. Claro, de eso se trataba. Y si lo sabe, cante. ¿Cómo era? Ah, si lo sabe, cante, era un encanto de programa. Si lo sabe, cante como yo. Me acuerdo perfectamente de ese programa, era tan sabroso. Era un éxito total, porque resulta que ahí presentábamos a todos los cantantes que estaban comenzando y a los que querían comenzar a hacer una carrera. Entre ellos hay muchos que en estos momentos son famosos, ¿no? Entre esas personas que trabajamos hace tanto tiempo. Yo empecé televisión en el año de 1953 y 54, porque la televisión nació en julio del 53. Sí, y locura. Yo hice un pinino al final del 53, pero empecé ya en forma todos los días en el 54. Bueno, oye, y para eso hace mucho tiempo. No, qué caray, eso no le cree nadie a usted por eso. Estamos hablando de toda una vida. Claro, el general Rojas Pinilla y tal. Sí, mire, claro. Hilda, y esa televisión en vivo en la que no había nada que hacer si había un error o una equivocación, ¿qué recuerdo le trae de alguna situación de emergencia? Una metida de pata, se llama eso. Exacto, metida de pata. No, eso sí era supremamente tensionante, porque no teníamos asidero de ninguna parte, no había manera de que alguien lo ayudara a uno o de tener delante el teleprompter, por ejemplo. Sí, no, que teleprompter ni que nada. En muchas ocasiones yo metía la pata, pero la disimulaba divinamente. Yo seguía hablando y corregía la metida de pata. Claro. Y uno se acostumbra a esa gran presión y trabaja bajo esa gran presión. Ya después, con el pasar de los años, me fui tranquilizando y se hizo algo muy muy agradable, muy muy tranquilo, muy con mucha sensatez y con un enorme cariño, con enorme cariño. ¿Y alcanzó a hacer algo ya de la manera actual? ¿Alcanzó a ser ya grabado y con una escenografía mucho más completa y luces y todo eso? Claro, Alberto, claro. ¿Y sí, cuál? Si lo sabe Cante, estuvo grabado. Ah, sí. Pero acostumbrada, como lo acaba de decir, sí, a ese ambiente de angustia y de hacerlo bien, pero con la obligación de corregir. Y el nuevo sistema, ¿no le costó trabajo pasarse a un sistema que pues para usted debió ser facilísimo? No me costó ningún trabajo. Ya existía y ya, digamos, era más fácil. Ya también, pasado el tiempo, existían apoyos. Pasado el tiempo, existían ayudas. Y ya era muy fácil, era sumamente fácil. Hoy en día, si yo vuelvo a la televisión por algún comercial o alguna cosa, pues ya es una cosa tan fácil para mí. No, claro. Ya no. Entonces, esa experiencia le permitió llegar a la radio y barrer, como todavía sigue barriendo. ¡Ay, bello, por Dios! ¿Programa todos los días? Sí, el programa lo hago de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11. Lo que sí me cuesta mucho esfuerzo, y eso tengo que confesarlo, es que me toca por la tarde, después de almuerzo, sentarme a pensar en el tema del día siguiente. Claro. Porque yo tengo la costumbre, desde hace muchísimos años, de no repetir temas. Eso sí es una muy difícil. Eso sí es complicado. También hago investigaciones de toda mi vida. He estado investigando temas. Ahora, claro que yo tengo el apoyo de mi maestro espiritual, que me da mucha fuerza, porque me apoya, porque me levanta el ánimo. A veces amanezco un poco deprimida, digo, ay, Dios mío, no preparé el tema de hoy, ¿de qué voy a hablar? Porque tú sabes que somos seres humanos. Pero no, entonces llamo a mi maestro y él me dice, bueno, ahí está el tema de tal cosa, el tema del otro y todo. Y ya con esa con esa ese punto de referencia me llegan también noticias, ¿no? De cuando ya hablo con él, tengo noticias de fuentes con las que me he contactado claro. desde hace muchos años y desarrollo los temas. Pero Hilda, ¿a qué horas una persona dedicada a la televisión, a la radio con tanto éxito, encuentra que tiene la capacidad de especializarse en temas espirituales y a eso juntarle lo de la salud? Sabes que eso empezó desde chiquita por mi papá. Me das un tema lindísimo para contarte en dos minutos. Mi padre, siendo alemán, era un ser tan sumamente espiritual que a mis hermanas y a mí nos crió siempre, siempre con una base espiritual preciosa y perfecta. Yo le agradezco a mi padre esos domingos en que nos sentaba a mis hermanas, a Clarita y a Elsa, mis dos hermanas y a mí. Los domingos nos sentaba y nos hablaba de temas espirituales y nos infundió ese amor, digamos, por la investigación espiritual, porque uno tiene que investigar, uno tiene que profundizar en esas cosas, también claro. las cosas naturales, ¿no? Por supuesto. Y Chopin, que es lo que estamos oyendo de fondo, ¿jugaba un papel importante en eso de la espiritualidad? ¿Eso jugaba con Chopin? No, lo que pasa es que mi papá fue pianista. Ah, claro, Strauss. Pues. Fue pianista en la Filarmónica Nacional de Alemania en Berlín. Y él a los 19 años tocó su primer concierto en Alemania. Sí, no impunemente era Strauss. No, sí, también tenemos un parentesco con Jorge Strauss, que viene siendo otro pariente lejano de Johann Strauss. Sí, pero abogadita. En el parentesco. Maravilla. Por ahí viene el apellido. Y de las mujeres de ustedes, sí. ¿No ninguna resultó pianista? ¿No hubo clases de piano? Desafortunada. A mí me pusieron a clases de piano. Ay, pero yo sí tengo un oído pésimo. Pésimo. Me encanta la música. Oigo, escucho música clásica con mucha frecuencia, porque me encanta la música que oí desde niña con mi papá. Y además mi papá era un hombre alemán de gustos muy específicos. Y en la música a él le llegaba el Strauss, pues como te digo, de origen austríaco. Claro. Con los valses de Strauss también. Claro. También hay otro Strauss, el del Soldado de Chocolate. Claro. Si no, mal no recuerdo, era Richard Strauss. ¿Cómo no? No, el de Fledermaus. Y también me gusta todo lo de Tchaikovsky, oíamos la música de Tchaikovsky. En mi música, yo no sé, es que la música me la pusieron a mí desde muy niña. A la edad de 5 años, yo siempre escuchaba a papá poner los discos de la música clásica. A nosotros no nos permitieron oír música popular hasta ya muy grandes, porque decía mi padre que era mejor educar el oído. Y entonces aprendimos a escuchar siempre música clásica. Y Chopin y Tchaikovsky acompañan el tema de la espiritualidad. A veces sí, pero yo tengo para eso unos temas que ha compuesto mi nieto, que es un gran compositor de música clásica, que es mi nieto Juan Camilo Arboleda, que él me compone la música para los temas especialmente espirituales. Y el tema espiritual y la música tienen que ver con lo que los de a pie llamamos masaje? No, para nada. No. Una cosa son los masajes. ¿Masajes es? Sí, masaje. Completamente es la meditación y la espiritualidad. Bueno, no, perfecto, sí. Estamos cometiendo una herejía. Una cosa es la meditación y el masaje, que es una cosa distinta. Pero entonces, la belleza en la que usted dedica también tanto tiempo, donde ha tenido éxito, donde tiene productos, ¿esa a qué horas se empata con lo otro? Bueno, yo te digo una cosa. Yo tengo un día muy agitado, ¿no? Porque el día entero se me va, primero que todo, en hablar con mi yerno, que es el presidente de nuestras cosas, de nuestros productos. ¿Los producen ustedes mismos? ¿Ah? ¿Los producen ustedes mismos? No, también los mandamos a fabricar, pero de acuerdo a las fórmulas nuestras. Ajá. Y la mañana estoy súper ocupada con el programa. Ajá. Y después de almuerzo, a las 2 de la tarde, ya me ocupo de las cosas, de los productos, digamos, de otro trabajo, que es el que nos da el diario vivir, digámoslo así. Sí, comercialmente hablando, exitoso. ¿Eso tiene marca Hilda Strauss, todos los productos? Sí, todos son marca Hilda Strauss. Sí. ¿Y son para hombre y mujer? Más que todo para hombres, pero hay uno para... perdón, para mujer. Perdón, me equivoqué. Más que todo para mujer, pero hay para hombres. Pero bueno, voy a dejar un secreto. A ver. Te voy a contar algo. Las algas verdeazules son el éxito más grande de nosotros. Es la espirulina. Uh-huh. La espirulina la tomaban los mayas. Uh-huh. Los mayas eran grandes consumidores de espirulina. Y la espirulina es sumamente antigua. Eso viene de la China, del Japón. Yo me he leído todas esas historias. Bueno, me la paso leyendo, porque si no leyera, imagínate. ¿No? Y además la espirulina es un inductor inmunitario magnífico. Es un inductor inmunitario excelente. ¿Y para la energía? ¿Sirve también para la energía? Claro, eso limpia el organismo en una forma maravillosa, porque esa alga limpia todo el organismo y todo el sistema venoso, lo que es el sistema de la sangre. La maravilla, porque entonces sirve pues para fortalecer el Departamento de Relaciones Exteriores, me imagino. Claro que sí. Perfecto. Claro que sí, Alberto, claro que sí. Entonces, ¿es de tomar? ¿Son pepas? ¿Son las algas que son ustedes...? Son tabletas. ¿Tabletas? Son tabletas, Alberto. ¿Y dónde las compramos? Porque con este dato yo creo que entre Julio Sánchez y yo podemos aumentar las ventas en forma sustancial. Tan bello. En internet, en Hilda Strauss, está ahí toda la información que tú quieras. Perfecto. En internet. Pues así lo haremos, Hilda. Ay, gracias, Alberto. Tan qué delicia de Dios. Conversación. Gracias, muy gentil. Salúdeme a los Strauss, a los Robledo, y estaremos pendientes de los programas de la radio de Hilda Strauss y compraremos esos productos que nos rejuvenecen, a ver si de alguna manera logramos parecernos a usted en la piel, en la cantidad de pelo elegante y bello que siempre la ha caracterizado. Ay, me siento muy pechichada. Me has pechichado. Bueno. Gracias, gracias. Perfecto, Alberto, perfecto. Perfecto. El lunes, otro invitado de interés nacional en el encierro.